cnqradio.com con notas exclusivas. Estamos a 10 días del mes de diciembre y muchos empiezan a hablar de los balances, de repasar todo lo que pasó en el año, y no sé si usted se ha tomado el tiempo como para hacer eso, pero seguramente empieza a repasar todo lo que pasó en este 2012, que fue un año largo de mucho trabajo. Sí, la verdad que estamos haciendo un pequeño balance. Estamos pensando, como nosotros todavía estamos en gestión, la semana que viene recién nuestra última sesión ordinaria, y fue un año bastante positivo, un año donde también tuvimos extraordinarias, ahora vamos a tener prórroga de sesión, pero eso ya es una impronta que tiene, que es la gestión del intendente, la gestión del Consejo Deliberante, de trabajar sobre la agenda que es del Ejecutivo Municipal, porque trabajamos de manera unificada, una manera de equipo de trabajo, y por supuesto también acá en el Consejo Deliberante con mucha productividad, un año bastante tranquilo dentro de todo, haciendo un balance de los años anteriores, bastante tranquilo, donde pudimos trabajar y producir muchas ordenanzas que realmente sirven a la ciudad. Y con esta impronta que desde el blog, que el Frente para la Victoria, queremos dar también, de mucha participación ciudadana. Cada ordenanza, cada iniciativa, tanto el Ejecutivo como el Consejo Deliberante, hemos puesto a consideración de los vecinos y han participado. Y a veces esto nosotros lo charlamos con los concejales que no están acostumbrados a participar los vecinos. Y a veces cuando los llamamos a participar, dicen, ¿por qué no nos consulta? ¿Por qué? Y bueno, cuando se abre el debate se genera algunos conflictos, pero lo importante es que siempre para las ordenanzas hemos llegado a un consenso con todas las partes y ha salido las mejores ordenanzas, y siempre flexible al cambio, porque eso siempre dejamos en claro, de que las ordenanzas se ponen en marcha, vemos cómo se aplican y a partir de ahí vemos qué ajuste le podemos dar. Licenciada, más allá de lo que pasa en el recinto, la relación con los vecinos en los barrios, porque sabemos que también se toma el trabajo de recorrerlos, de ir a los barrios, sobre todo más, o los periféricos, ¿no? Sí. ¿Cómo es el trato, cómo es la relación? Muy buena. Nosotros, bueno, yo trabajo mucho en los barrios más periféricos, siempre vengo de una exposición de los Mitaí, estuve hablando con las docentes que hemos también recorrido el tema de los Mitaí, de cuando empezó la gestión del intendente ahora, cómo ha evolucionado y cómo se trabajó dentro de los Mitaí, que son los centros donde se reciben los chicos de mayor riesgo de vulnerabilidad, y bueno, y este también es un trabajo que se hace con la comunidad. Nos recibe bien los vecinos. Mirá, hace poco, ahora tengo previsto, también estoy trabajando hace rato con vecinos de Punta Treitalo que están planteando sus problemas en todos los ámbitos. Sabemos que son terrenos provinciales y bueno, yo siempre explico a los vecinos los alcances que tenemos los concejales, que cuáles son nuestras jurisdicciones, cuáles son nuestras competencias, y siempre he tenido esta charla con los vecinos de decirle y explicarle que hasta dónde llega la competencia del municipio. Hay tierras o barrios que están asentados en tierras provinciales y que, bueno, eso tendrían que trabajarlo con la provincia. Lo que nos compete al municipio, nosotros hasta ahí llegamos. Y bueno, y explicarles que hay veces que hay, por razones políticas de relaciones, no podemos hacer una articulación efectiva. Hace poco estuve también en el barrio Quinta Ferrey, que ellos están teniendo problemas con las aperturas de calles, pero bueno, eso también es un tema porque están asentados en un terreno provincial que nosotros tenemos competencia hasta donde nos compete. Lo que sí está con ETEO, cuestiones municipales, pero esta cuestión específica de lo que es dar los títulos de terreno, todo eso compete en la provincia. Entonces, también cuando uno va a un barrio, hace trabajo pedagógico, enseña a la gente cuáles son las competencias y las limitaciones. Y los que nos compete al municipio, tratamos de gestionar y ser efectivo en nuestro trabajo. Licenciada, usted hace un rato decía que este 2012 fue tranquilo. Da la sensación de que el 2013 no lo va a hacer tanto. Tenemos elecciones a nivel provincial, a nivel municipal, hay renovación de banca en cuanto a los concejales también. ¿Ya se piensa en lo que va a ser el año que viene o todavía con la tranquilidad del 2012? Por supuesto, el año pasado fue un año electivo también, y nosotros eso vemos. Por supuesto, en un consejo deliberativo siempre hay tensiones porque hay diferentes bloques que ponen sus posiciones. Y bueno, nadie exige a que depongan las posiciones cada uno, sino lo importante es que esto es la democracia, tratar de discutir de una manera elevada, de una manera que también esas discusiones no nos pasen solamente. Yo siempre le digo a los concejales, yo hablo con todos los bloques, que las discusiones muchas o chicas no sea solamente discusiones áridas, que nosotros en esas discusiones le vemos una solución a la gente, porque no nos sirve discutir por discutir, porque eso es lo que corremos el riesgo, lo que estamos en los poderes legislativos, discutir por discutir. Si las discusiones después lleva a que mejoremos en la gestión, si las discusiones lleva a tener una mejor ordenanza, si las discusiones lleva a que la solución llegue a la gente, esto es importante. Pero bueno, un año electoral, vos ya sabes cómo es, son discusiones a veces áridas. Y bueno, eso es el condimento que tiene el poder legislativo. Licenciada, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.